Si la realidad es ridícula y grotesca, usted, que la acepta, también lo es. España va bien. Las cosas van bien. ¡Arriba! Una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Maravilloso fundador, que era Cristo, que era un Cristo judío. No me dejan hablar. Ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo horrible, verdaderamente horrible. Cortamos. Déjame hablar de eso. No, ese mira, horrible no mundo, para guruismo. Ese horrible mundo positivista. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber, nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los ofendidos, que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène, je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. España va bien. Las cosas van bien. La síndrome. Cuenten hasta tres, me están poniendo muy nervioso. Pues, uno, dos, tres. La síndrome de las parábolas. Ay, señor. Su crítica del resentimiento es el humanitarismo, del cual trata como de la forma no cristiana del amor a los hombres. Podría aplicarse quizá a ciertas formas vagas del idealismo humanitario o de las técnicas del terror. Pero falla en lo concerniente a la rebelión del hombre contra su condición, al movimiento que alza al individuo en defensa de una dignidad común a todos los hombres. Y un montón de cosas más, pero ¿para qué vamos a hablar de cosas tristes, cuadrilla? ¿A qué hemos venido, Jesús? Almacenamiento de las palabras. Esas fichas que como una minúscula computadora lleva la célula ya. El síndrome. En su propio contenido. En su propio contenido. Desarrolladas después en forma de cientos de millones de datos. Van a dar lugar al peso, a la talla, al carácter, al color de los ojos, al color del pelo. Vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Hoy está bien! El síndrome de las palabras. Que salgan los borrachos, que salgan los miedosos, que salgan los impúdicos. De corbata y cuello almidonado, es que son unos hijos de puta, unos hijoputas, de mucho cuidado. ¡Riau, riau! ¡Estapa cristiano! ¡Apantono! En el siglo XXI, me voy a cagar en Dios. ¡Vamos! hay que poner la máquina, que me canso de hacerlo a mano. Melete es el trabajo que uno ha realizado con el fin de preparar un discurso o una improvisación pensando en términos y en argumentos que sean útiles. Conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En negro sobre blanco, encima de la mesa, así que tengo que decirlo y lo digo. Lamento profundamente haber nacido español. Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. El síndrome de las palabras. Solo tenemos para ofrecer. Solo tenemos para ofrecer. Sudor, sudor y rato. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría. Home, i tu, la Jennifer? I el que no pot ser és que la Jennifer, després d'una pila de temps de viure amb tu, no sàpiga parlar català. No te dejan hablar, pero se te escucha. Déjame hablar. ¿Por qué no me dejan hablar? Es el vecino el que elige al alcalde. ¡Alza, bien! ¡A la mierda! Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Se dice. Así que ya sabéis, cuando tengáis ganas de decir hijo puta policía, no digáis hijo puta policía, porque decir hijo puta policía está muy feo. ¿Vale? ¡Hijo puta policía! Os ha quedado claro lo que no hay que decir, ¿no? He sido reeducado por el sistema. Gracias, sistema. ¡Hijo de puta! ¡Policía! ¡Hijo de puta! ¡Policía! Es que es muy mal vecino y además no saca ni la basura. ¿Cómo es que eres tan borrico? Mercenario gilipollas, que trabajas para el rico por los huesos y las sobras. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, y ahora para terminar, pues nos vamos.